que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Los movimientos sociales brasileños abren nuevo ciclo de lucha contra el capitalismo financiero global. La Cumbre de los Pueblos contra el G20 de Río de Janeiro ha reunido a más de 700 personas y unas 10.000 han recorrido las calles como respuesta a la reunión del G20 que preside Brasil. Muchos de los manifestantes pertenecen a la red Jubileu Sur, que se expresan de esta manera contra el capitalismo, al que califican de racista, patriarcal y ecocida. Soy Sandra Quintela, soy de Jubileu Sur y estamos acá también en la coordinación de la marcha de los pueblos contra el imperialismo, fora imperialismo. Acá hicimos una marcha acá en Copacabana con más de 10.000 personas, más de 300 movimientos nacionales que convocaron esa marcha, gritando muy fuerte, para parar el genocidio en Palestina, cesa fuego ya en Oriente Medio. Acusamos vehementemente al gobierno de Israel, de Netanyahu, cómplices de ese genocidio, y estamos acá marchando, y la marcha no termina hoy, la marcha sigue, porque año que viene tenemos COP30 y la lucha continúa en defensa de la naturaleza, en defensa de los pueblos. La Organización de los Pueblos contra el G20 afirma que han recibido muchas presiones para no celebrar el acto, pero lo han hecho y han demostrado que es posible crear espacios autónomos, soberanos y autofinanciados. Escrito por Laura Corcuera, publicado en la edición general del Salto, el 19 de noviembre de 2024. Familias afectadas por los desahucios de CaixaBank ocupan la sede del Ministerio de Derechos Sociales. El Movimiento de Vivienda de Madrid ha llevado su protesta a la sede del Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030, situado en el Paseo del Prado, en Madrid, en la mañana del 19 de noviembre. ¡Nos sentamos por la negociación! Decenas de familias afectadas por los desahucios de este banco, de CaixaBank, con la plataforma de afectados por la hipoteca, reclaman con esta acción la suspensión de todos los desahucios del banco y una mesa de negociación colectiva. Alegan que muchas personas llevan años luchando por un alquiler social y este banco se niega a concedérselo, argumentando que no negocia con ocupas. En esta ocasión han querido señalar la responsabilidad del gobierno español, ya que el Estado es el principal actor de esta entidad financiera con un 17% a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, y que CaixaBank es una de las entidades financieras que más desahucios realizan. Escrito por la redacción del Salto, publicado en la edición general el 19 de noviembre de 2024. Las 8 provincias andaluzas dicen basta a las privatizaciones y se manifiestan a favor de la sanidad pública. Decenas de miles de andaluzas han vuelto a manifestarse en las capitales de las 8 provincias de la comunidad autónoma en defensa de la sanidad pública y a modo de denuncia a las privatizaciones que está realizando la Junta. Las mareas blancas andaluzas han puesto el foco en las listas de espera para ser atendidos en hospitales y atención primaria. La entidad estima que el tiempo medio para obtener un diagnóstico completo puede oscilar entre 10 y 16 meses, una cifra excesivamente elevada que marca la diferencia entre la vida y la muerte. En todas las ciudades, las mareas blancas han denunciado que el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, no está interesado en cuidar la salud y el bienestar de la población andaluza, sino en aumentar las ganancias de las empresas privadas. El actual gobierno andaluz está en el punto de mira por desviar dinero público a entidades privadas a través de conciertos sanitarios. Además, también tiene acusaciones de sus propios órganos de intervención de haber elaborado un sistema de financiación presuntamente ilegal. Escrito por Aurora Báez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 17 de noviembre de 2024. La crisis de la vivienda multiplicada por 1000. La Dana evidencia el fracaso de las políticas del PP en Valencia. El paso de la Dana por el país valencià ha dejado a miles de familias sin hogar. La Generalitat solo ha ofrecido 314 pisos públicos a las personas afectadas y las redes sociales y familiares han asumido el reto. La principal dificultad es económica. En la zona más afectada hay poco más de 30 viviendas de alquiler con precios por debajo de los 800 euros mensuales, que es la ayuda que dará el gobierno autonómico a las familias que han tenido que abandonar su casa. La situación pone de manifiesto las carencias legislativas en materia de vivienda que tiene esta comunidad. Escrito por Martín Cúneo, publicado en la edición general el 19 de noviembre de 2024. El sarri-sarri suena en la cárcel de Martutene y el gobierno vasco no volverá a permitirlo. Está aquí el pasaje de las que eran de onda, gente así de la dancate zarritán. Se va y te guste coa donde falta y el aplauso de cuento generalean. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Parece que, tras el recuento general, faltan dos. Así lo cantaba Cortatu en Sarri Sarri, la simbólica canción que sonó en Martutene el pasado sábado 16 de noviembre de 2024 en una celebración musical histórica. De esta prisión se escaparon hace ya 39 años los protagonistas que inspiraron la canción, toda una hazaña de fuga del escritor Joseba Sorrionandía e Iñaki Picabea, Sarri y Piti, que volvió a retumbar en aquel patio de la penitenciaría gracias al irundarra Fermín Muguruza, que mantiene la llama de Cortatu encendida. Tras ello, el gobierno vasco ha dado marcha atrás y ha sugerido que la letra que entona Muguruza no respeta los derechos humanos. Tras las críticas de Convite, PNV y PSOE Euskadi apuestan por una postura unitaria que pasa porque el Departamento de Justicia y de Derechos Humanos endurezca los requisitos para los actos culturales dentro de las penitenciarías. Escrito por Luis Miguel Barcenilla, publicado en Órdago el 20 de noviembre de 2024. Los datos sobre las listas de espera en atención primaria que Ayuso se resistió a dar. En la Comunidad de Madrid hay 98.504 pacientes en lista de espera quirúrgica, 778.344 esperando una consulta con el especialista en el hospital y más de 196.000 esperando por una prueba, según los datos de septiembre de este año que hace públicos la Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los números, por tanto, continúan superando la barrera del millón de pacientes, cifra récord que se alcanzó el pasado mes de marzo. Estos datos dibujan el estado de saturación de la atención hospitalaria, pero se desconoce el tiempo que espera la población para ser atendida en atención primaria, una información que no es pública. Escrito por Sara Plaza, publicado en El Salto Madrid el 18 de noviembre de 2024. Aprobado declarar el extremeño como bien de interés cultural con el único voto en contra de Vox. La Asamblea de Extremadura ha aprobado el reconocimiento de la lengua extremeña, el extremeño y el portugués rayano. Además, se insta al Gobierno Regional del Partido Popular a declararlo como bien de interés cultural. Se estima que unas 200.000 personas hablan alguna de las tres lenguas vernáculas de Extremadura. Ha sido a través de una propuesta de impulso presentada por Unidas por Extremadura en la Comisión de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, celebrada en sede parlamentaria, donde también se habla de instar a la Junta de Extremadura a incluir en el currículum escolar el fomento, el conocimiento y hablas de las lenguas de Extremadura. La propuesta ha contado con el voto favorable de PP y PSOE, mientras que Vox ha llegado a insinuar incluso que la lengua extremeña es un castellano mal hablado para negar el derecho a su reconocimiento y conservación. Además, el representante de Vox en la comisión, Juan José García, ha aprovechado su intervención para reclamar que este no es un tema prioritario y sí la derogación de la Ley de Memoria Histórica o la llamada Ley de la Concordia que pretende instaurar con el Partido Popular en la región. Escrito por Javier Romo y publicado por El Salto Extremadura el 15 de noviembre de 2024. Miles de personas desbordan a Praza da Quintana para mudar o rumbo da lingua galega. Varios miles de centos de persoas de organizacións políticas, sindicais, sociais e culturais concentráronse o pasado domingo na Praza da Quintana de Santiago de Compostela para denunciar a extrema emerxencia lingüística na que se atopa a lingua propia de Galiza. Convocada pola plataforma Queremos Galego, a concentración desenvolveuse baixo o lema Mudemos o rumbo polo futuro do galego. Alí no palco da Quintana leuse un manifesto unitario asinado por máis de 150 colectivos de toda a sociedade civil galega. Ademais, á plataforma pertencen preto de outras 600 organizacións. Queremos Galego sinalou tamén unha nova data para outro acto de protesta, o vindeiro 23 de febreiro na Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela. Escrito polo Salto Galiza, publicado no Salto Galiza o 17 de novembro de 2024.